Mi nombre es Silvia de los Santos, soy abogada de Comodoro Rivadavia y participo de las asambleas, la Asamblea de Chubut, la UACH, y en este caso la Unión de Asambleas de la Patagonia, la UAP, que se está celebrando en Bariloche. Venimos trabajando y apoyando a los LOF en resistencia, después también trabajando, bueno, estrategias en común, entre las que se encuentra la defensa del agua. Estamos teniendo problemas en común en toda la región patagónica de cuencas de aguas que son una sola, las cuencas de tanto de Santa Cruz como que van desde la cordillera hasta el mar y que están teniendo problemas. Bueno, en Santa Cruz están teniendo problemas en cantidad y en calidad por contaminación y uso que hacen tanto las mineras como las petroleras de los cursos de agua. Con lo cual, en algunos casos, porque se utilizan los millones de litros de agua que se utilizan en los procesos mineros, los cauces de agua han disminuido, y esto hace que algunos constituyentes peligrosos, como el arsénico, que están naturalmente en el territorio, en el terreno, afloren y hacen que el agua sea no apta para el consumo humano. Tienen niveles altísimos de arsénico en Puerto Deseado, por ejemplo. No hay agua, no hay acceso al agua potable en Las Heras ni en Pico Truncado. En Caleta Olivia están teniendo serios problemas de salud también, las personas grandes y ahora también ya los chicos, problemas renales. Se están empezando a realizar estudios epidemiológicos para visibilizar esta problemática. En Chubut estamos atravesando un proceso similar. En este momento, si uno mira las imágenes satelitales, va a ver que el lago Colué-Huapi, uno de los 5 lagos más grandes de toda Argentina, desapareció. Desapareció en un lapso de pocos años, diría de entre el 2011 y ahora. Su desaparición está directamente relacionada con la explotación petrolera, que quiere avanzar hacia esa zona. Y además instalar ahí ahora en el cauce seco del lago un repositorio de residuos petroleros. Esto afecta a toda la población sur de la costa de Chubut y norte de Santa Cruz. Somos casi 300.000 personas las que recibimos agua de la cuenca que se conoce como Cuenca del Senga, que es la antiguamente conocida como la Cuenca Genguel-Leubú y que está unida también con la cuenca del río Chubut. Y bueno, es la única fuente de agua dulce que tenemos para abastecernos de agua potable en la costa, ¿no? Bueno, en lo que respecta al río Negro, también el proceso es similar con el agravante que está instaladísima la explotación de fracking, pero también hay minería en las nacientes de las aguas, como por ejemplo el proyecto Pilcanilleu, que está en la naciente del río Chubut, en afluentes de la naciente del río Chubut, en el río Pilcanilleu, con lo cual todo el río Negro se ve seriamente afectado, además por represas, por la explotación minera, por la explotación petrolera a través de fracking, que según tenemos entendido extraoficialmente, porque YPF no publica información, pero todo ya se explosionó la roca madre en toda su extensión, las 2.000, 3.000 hectáreas por debajo ya están totalmente destruidas, con lo cual existe el riesgo cierto de que las aguas se contaminen tarde o temprano. Si ya no están contaminadas, se contaminarán, ya que las fracturas, la técnica de fractura hidráulica, la fractura de la roca madre no se puede controlar y no se puede predecir por dónde fluirán no solo petróleo y gas, sino también otros constituyentes peligrosos que hay en la tierra de manera natural y que a esa profundidad se encuentran, por ejemplo, material radioactivo, que una vez que es liberado, bueno, como todos los materiales, intentan irse por la vía más fácil, que suele ser el agua y luego el aire, y el material radioactivo, como el radio, hay uno de los materiales que se une al polvo y vuela con el polvo, con lo cual también están viviendo un proceso de estamos viviendo el proceso de la muerte de la cuenca. Si no hacemos algo para frenar todas las actividades que se realizan a su alrededor, en pocos años no vamos a tener más fuente de agua dulce de que abastecernos para vivir las personas.